Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En vacaciones volví a ver dos películas de Woody Allen. Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, que me había parecido una maravilla. Y Días de Radio, que en su momento me pareció buena a secas. Ahora cambiaron las cosas, diametralmente. La primera me pareció mala hasta lo intolerable, y la segunda una hermosa película nostálgica. Las películas son las mismas, nada ha cambiado en ellas. ¿Qué pudo pasar entonces? Bueno, lo único lógico es pensar que cambié yo. Si esto ocurre en cuanto a dos películas de uno de mis cineastas predilectos, bien pudo ocurrir también en muchas cosas más de mi vida. ¿Cuántos lugares, cuántas personas, cuántos libros, cuántas situaciones habré juzgado distinto a lo que haría ahora? Cuando Norman Mailer escribió la extraordinaria novela Realidad, la balada del verdugo sobre Gary Gilmore, el famoso asesino que defendió su derecho a morir frente a un pelotón de fusilamiento sin que le conmutaran la pena, recibió la carta de un viejo presidiario que le reclamaba que escribiera sobre cárceles sin conocerlas realmente. Más que el reclamo, la curiosidad de Mailer fue atraída por el estilo literario del presidiario. Lo buscó y se dio cuenta de que pagaba una sentencia de por vida por un crimen especialmente brutal que había cometido hace muchos años. ¿Pero qué tengo yo que ver con aquel muchacho que tenía 20 años cuando lo cometió? Alegó el preso cuando se entrevistaron. Mailer patrocinó todas las gestiones legales que fueron necesarias para liberarlo. Solo que el hombre libre en una ciudad como Nueva York estaba más indefenso que tras las rejas. ¿Cómo se abordaba un autobús? ¿Cómo se adquiría una pasta de dientes? ¿Cómo se podía usar el sanitario de un pequeño restaurante? Esto último precipitó nuevamente su desgracia. Pidió permiso para usar el retrete y el propietario se lo negó. El propietario yacía poco después muerto en un callejón con un cuchillo en el vientre. El hombre volvió tras las rejas para concluir la jornada. Me quedo con la pregunta, ¿qué tengo yo que ver con aquel muchacho que tenía 20 años? No busco desde luego coartadas para eludir la responsabilidad y el compromiso. Estuve siempre consciente de lo que hacía. He pagado y he recibido satisfacciones por ello. Pero me emociona darme cuenta, no descubrir a estas alturas desde luego, ese cambio constante que se produce en torno nuestro y dentro de nosotros, porque reafirma que la vida no es lineal, como la suponemos en ocasiones, sino que está envuelta en sí mismo, en sí misma, como las capas de la cebolla. Es decir, tenemos la oportunidad de vivir varias vidas y de encontrar interés en lo que solo fue aburrimiento o maravillarnos ante lo que nos pareció vulgar. Nuestra capacidad camaleónica nos permite vivir vidas diferentes sin apenas cambiar de escenario o de personajes, encontrar lo simpático en aquel que parecía un pesado o la gracia en aquella que acaso halláramos insoportable. Quizá volver a ver películas que no apreciamos en su dimensión, recorrer nuevamente los sitios que de seguro hallaremos distintos y acudir a libros que en su momento tiramos al lado de la cama sin terminar de leer. También podemos vivir en sentido contrario y restar la importancia a lo que nos desveló o nos distrajo de lo que valía la pena cuando éramos jóvenes. No tenemos una, sino muchas vidas, como esas muñecas rusas que dentro tienen otra y otra más, como las capas de la cebolla, les decía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.